Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Iniciamos esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, recordando que por estos días, hace 37 años atrás, un 21 de julio de 1987, se lanzaba el álbum Dream Evil de Dio, un disco que logra repuntar la calidad y la magia de sus primeras entregas de la banda. Ejemplo de ello, Dream Evil y Night People. Suban el volumen, inicia Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal, en minutos Black Sabbath. Oh, Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. En un día como hoy en la historia del heavy rock metal, un 28 de julio de 1975, se lanzaba el álbum de Black Sabbath, Sabotage, con esta joya incluida, Symphon of the Universe. Electrifying enemy is drowning in his tears. como hoy, un 28 de julio de 1975, o sea, hace 49 años atrás, se publicaba el álbum titulado Sabotage, el sexto disco de Black Sabbath. El álbum fue grabado, recordemos, en medio de una batalla legal con el ex-manager de la banda por aquellos días, Patrick Meehan, lo que inspiró además el título del disco. Probablemente fue el único álbum que se hizo con abogados en el estudio, comentaría de manera jocosa en algún momento el baterista de la banda, Bill Ward. Y según Tony Iommi, estos problemas legales contribuyeron a un sonido más enojado y pesado presente pues en este tremendo álbum. Con Sabotage, la banda recibiría por segunda vez en su carrera críticas positivas por parte de la prensa. Recordemos que al inicio de la banda, la prensa les dio durísimo, la crítica les dio durísimo, los aborrecían, los odiaban. La Rolling Stone confirmaba por aquellos días, Sabotage no es solo el mejor disco de Black Sabbath desde Paranoid. Decían, podría ser el mejor álbum de todos los tiempos. Igualmente, el guitarrista Yngwie Malmsteen diría a Guitar Player por allá en 2008 que el riff de Symphony of the Universe fue el primer riff de Tony Iommi que él escuchó y que el uso de la quinta bemol por parte de Tommy lo habría hecho quemar en la hoguera hace un par de cientos de años. Totalmente de acuerdo. En 2017, Rolling Stone lo clasificó en el puesto número 32 de su lista de los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Repito, esto por los lados de 2017. En un día como hoy entonces, hace 49 años atrás, se publicaba el genial e imprescindible, además de impresionante, Symphony of the Universe, por allá en el año de 1975. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras, bienvenidos a la tormenta de truenos y luz. Cada 8 días a las 22 horas por 105.3 es Cuerdas de Acero, 32 años al aire desde 1992. Soy Freddy López al micrófono, como siempre, con parte de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, además de estrenos, noticias, invitados, recomendaciones y mucho más. Hoy tengo información del nuevo mega festival Colombia Metal Fest para el próximo 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Igualmente tendremos lo nuevo de Testament, Bruce Dickinson, Unto Others, Basurita y Still Breath de Colombia, entre otras noticias y mucho más. Es Cuerdas de Acero al aire con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en Facebook. Nos encuentran como arroba Cuerdas de Acero Radio. Recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores del programa en la plataforma iVoox. Nos buscan como Cuerdas de Acero Radio, 32 años sonando en tu cabeza. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de Acero. El grupo alemán de heavy metal Axis ha compartido Moonlight Bay, el último sencillo de su disco Coming Home, que se lo recordemos a la venta el pasado 12 de julio de este 2024, y que bien, ha recibido muy buena crítica de seguidores, además de la prensa en general. Moonlight Bay se trata de un lugar donde no hay odio, ni discordia, ni desconfianza, un lugar donde la gente vive en armonía, un lugar que solo se puede encontrar si te desprendes de toda negatividad. Es un lugar de fantasía que es demasiado bonito para ser verdad, sobre todo en el mundo actual. Es lo que dice la banda acerca de esta tremenda canción, donde además han añadido voces de sus seguidores en un show previo. Luego tendremos otra canción muy pegadiza de este trabajo, además de fresca. Se trata de la canción Atlántica o Atlántica. Pero antes de pasar con la música, recordemos que Axis, para quienes de pronto aún no caen de quiénes son, debutaron con su primera producción discográfica, Kingdom of the Night, publicado en el año de 1989. El cual catapultaría al grupo inmediatamente a la popularidad y le llenó de elogios no solo con la crítica, sino con una gran base de fieles seguidores, no solo en su país natal y en Europa, sino en el planeta entero. El álbum, estoy hablando del Kingdom of the Night, ya es disco de oro, ha vendido más de 250 mil unidades, convirtiéndose en uno de los debuts del hard rock más exitosos de una banda alemana. Esperen minutos desde San Francisco a Testament, música nueva. Aquí en Cuerdas de Acero con Axis. Y ahora música de las nuevas entregas remasterizadas de Testament de San Francisco. Suena Burn Offerings. Espera Trial by Fire. Peace. Muy bien, y los icónicos pioneros del thrash metal del área de la bahía, hablo de Testament, el pasado 12 de julio, finalmente lanzaron las versiones remasterizadas de sus álbumes fundamentales de Legacy y el de New Order, tanto en formato digital también como en formato en vinilo. Chuck Billy comentaba, abro comillas, cuando se grabaron por primera vez The Legacy and The New Order, éramos nuevos y teníamos recursos limitados para grabar los álbumes siendo una banda joven. Ahora, con la remasterización, los fans escucharán los álbumes con el ataque sonoro característico que estaban destinados a ser escuchados. Y bueno, creo que tiene toda la razón Mr. Chuck Billy. En minutos, tengo toda la información del nuevo Mega Festival Colombia Metal Fest, próximo 8 de noviembre en Bogotá, con la participación de Satyricon, Unleash, Catatonia, Watain, Enslave, Massacre, Under Threat, entre muchas otras. Y mucha atención, falta un nuevo anuncio de una super mega banda, así que muy atentos. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Muy bien, y Bruce Dickinson, el icónico vocalista de los legendarios Iron Maiden, próximos en concierto en la ciudad de Bogotá exactamente el 6 de noviembre. Pues bien, Mr. Dickinson hace algunas semanas atrás presentó en edición limitada su sencillo Resurrection Man, acompañado además de un cómic. La canción hace parte de su más reciente producción discográfica en solitario. El sencillo viene además con dos canciones grabadas en vivo durante la reciente gira de Dickinson por los lados de Brasil. Adentrándonos un poco en la canción, este Resurrection Man presenta una fusión única de elementos musicales, desde la influencia del legendario guitarrista Dick Dale hasta reminiscencias de los primeros años de Black Sabbath, y vamos a atestiguarlo, vamos a comprobarlo a continuación aquí en Cuerdas de Acero. Luego tendremos la genial Back from the Edge. Sonando aquí, Bruce Dickinson en Cuerdas de Acero. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y ahora nos movemos entre las cenizas, Ashes to Ashes de Blind Guardian de Alemania. Life. Hello. Allí teníamos la nueva versión regrabada, reimaginada de Ashes to Ashes, de los Teutones Blind Guardian, de su inmortal álbum revolucionario de por allá de 1992. Habló del Somewhere Far Beyond, como lo decía la semana anterior, una de las canciones más pesadas de la historia de la banda, que además combina riffs y ritmos agresivos de thrash metal con melodías majestuosas. En minutos, música de Basurita, Kings Valley, Steel Breath, bandas nacionales. El metal hecho en Colombia tiene su espacio aquí, en Cuerdas de Acero. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y Cacique Entertainment y México Metal Fest presentan el Colombia Metal Festival, una nueva super propuesta, un nuevo mega festival que le dará la bienvenida a todas las almas ardientes de nuestro país con el sonido del metal el próximo 8 de noviembre en Corferias, aquí en la ciudad de Bogotá. En su primera edición de este Colombia Metal Fest, han confirmado por el momento las presentaciones de Satyricon, Unleashed, Wotan, Cattle Decapitation, Catatonia, Samael, Enslaved, Crisis, Masacre de Medellín, Under Threat de Bogotá. Y bueno, un muy buen grupo más de bandas y mucha atención, aún quedan grandes nombres internacionales por anunciar. Colombia Metal Fest, próximo 8 de noviembre en Corferias. Y para ambientar un poco esta información, vamos con música de una de mis bandas favoritas, Catatonia. Esta canción se llama Liberation, de la producción Night is the New Day de 2009. Último álbum, además, con los hermanos Norman. Se les echa de menos. Y luego vamos con los Vikingos de Enslaved y la canción de River's Mouth. Sleeper.